Bueno, buen día, ¿cómo les va? Una emisión más de Capilla con Voz Radio. Hoy en este programa especial no está nuestro querido compañero Oscar Amante, pero lo llevaremos como podemos entre quien les habla y José Ubera Ponce. ¿Cómo estás, José? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sí, es una remera con esa inscripción. Muy contento porque ayer nos han regalado una lluvia impresionante a la noche, un descanso muy interesante. Realmente hacía falta la lluvia para llenar nuestros ríos, nuestros canales secos, así que muy contento. Intensa la lluvia, vino anunciándose con un vientito y una previa de apuesta siempre, ¿no? Lloverá, no lloverá, se va, y cada uno con su ritual. No mires a ver si se va, no digamos nada, hagamos tal cosa, tal otra, pechémosla por un lado, por el otro, para que venga, y hayamos hecho lo que hayamos hecho, llegó la lluvia. Sí, una importante lluvia que vino a dar tranquilidad, ¿no? A ver, si bien la situación es crítica en toda la provincia de Córdoba, fue una gran tormenta que se sintió en toda la provincia de Córdoba, así que todos los ríos han podido recibir esta bendición, ¿no? Que es el agua, una tormenta que trajo también fuertes ráfagas de viento y que en Córdoba capital y en el sur de la provincia tuvo caída de árboles, voladuras de techos. Fue una tormenta bastante, bastante fuerte. Acá en nuestra zona, por suerte, mucha agua. Y bueno, creo que también nos ayuda psicológicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya era... A las 14 horas yo andaba por la techada y se veía como que se venía la tormenta. Y gente decía que llueva, aunque me moje, estoy acá en la fila, no importa, aunque me moje. Y no pasaba nada y la gente decía, Dios mío, ¿cuándo va a llover? Pero bueno... Una alegría también para toda la provincia de Córdoba, como vos decías, porque recordamos que estamos en la sequía más grande de la historia de Córdoba en 60 años. Muy fuerte el periodo que estamos pasando, no solamente en Capilla del Monte, sino en todo el territorio provincial. Así que la lluvia en cualquier parte de la provincia es una buena noticia para todos. Claro que sí. Le cuento, Cristian Curto, que cuando ya son 10 de la mañana, 14 los minutos de este sábado 19 de diciembre, sí. Tenemos 20 grados en Capilla del Monte. Hoy tendremos un día soleado, máxima de 27 y mínima de 11 al anochecer. Mañana domingo tendremos viento soplando del sudeste, lo que hace bajar las temperaturas. Tendremos una máxima de 23 y mínima de 11. Y a partir del día lunes, afirmarse, porque tendremos máxima de 30 hasta, mira, a ver, el jueves 24. Sí, ve que anoto. Mes adentro, mes afuera. Frase nunca antes dicho en la radio. Jamás. En la radiofonía mundial. ¿Qué hacemos? Radio afuera. Radio afuera y mes afuera. Todo afuera. Sí. Perfecto. 32 de máxima y 17 de la mínima. Sí, por supuesto. Así que está bueno, está lindo para pasar una linda cena de Navidad. Y el viernes 25 también, día soleado. Ya a partir del próximo sábado 26 vamos a tener precipitaciones para todo el Valle de Punilla. Los oyentes se pueden comunicar con los siguientes números de teléfono, José. 3548 1559-0992, 3548-1559-0992, nos mandan un mensaje de texto, un WhatsApp, y ahí estamos comunicados, ¿no? Tratando de responder a todas las preguntas. Te recordamos que estás en Capilla con Voz Radio, información municipal de primera mano por la Radio Astral 93.7 y 107.1. También nos escuchás a través de fmastral.com.ar. Y como todos los sábados tenemos música de nuestra tierra. Claro que sí. Vamos a comenzar en el día de hoy con un amigo de la casa, Tiki Lepson, Toma Conciencia. Desde el interior es tu propio sol que empezó a brillar. No hay oscuridad en tu corazón. Lo que escucharás es su propia voz. este punto azul, mira, es nuestro hogar. ¿Dónde vivirás si lo vuelves gris? Esta enfermedad y manipulación, esta información que nunca llegó. Escuchamos a Tiki Lepson haciendo Tomá Conciencia, acá en Capilla con Voz Radio. ¿Has pasado por la plaza, sí, José? Sí, pasé en el día de ayer y realmente está quedando muy linda, está quedando, sí, muy linda la Plaza San Martín. Le mandamos un saludo a los artesanos ahí de la Feria Uritorco, que están haciendo un gran, pero gran trabajo. Cuente usted, Cristian. Se puede ver, ¿no? Cuando uno pasa ahí en la feria, que hay granza, las piedritas, ¿no? Las piedritas grises que están ahí. Hay pallets, hay carretillas, hay pico. Bueno, los artesanos de la Feria Artesanal del Uritorco están trabajando muchísimo para mejorar y embellecer ese paseo que es tan representativo de nuestra localidad. Están haciendo un caminito que ha quedado con los pallets, lo han enterrado un poquito. Ha quedado muy, pero muy lindo. Está quedando muy, pero muy lindo. Como resultado de una articulación, esto es muy importante, una articulación que se realiza entre el municipio y la Feria Artesanal del Uritorco para poder embellecer este paseo que es tan importante para nuestra localidad. En virtud de esto, estuvimos hablando con Iván Leyes, que es miembro de la comisión directiva de la Feria de Artesanos, y nos dijo lo siguiente. Bueno, hoy empezamos a presentar, a colocar el piso. Vamos a hundir las tarimas, después vamos a hacer unos caminitos de granza para que haya un camino lindo, para un buen paseo para la gente que nos venga a visitar. Bueno, la verdad que ya era para nosotros necesario un piso después de tantos años, y bueno, y se dio este año que entre el grupo de compañeros de la comisión lo pensamos y nada, y activamos en esto, que para nosotros es espectacular. Y para el pueblo mismo, la gente del pueblo y la gente que nos venga a visitar también va a ser muy lindo. Es la participación del Estado, también la intervención del Estado, trabajando conjunto con las organizaciones sociales, con los núcleos sociales. muy, muy bueno, muy bien por el trabajo que están llevando adelante. Por el otro lado, por supuesto, quien está articulando esto en base a una propuesta del intendente es el secretario de Cultura del municipio, Horacio Ruiz, quien nos contó lo siguiente. Este es un trabajo conjunto entre la municipalidad y los artesanos. En realidad la municipalidad tomó el compromiso con los artesanos de facilitarles los elementos, y ellos tomaron el compromiso de llevar a cabo la mano de obra. Lo que están viendo ahora es un trabajo en conjunto, en realidad, entre municipio y artesanos. Creo que esto tiene que ver con un apoyo a la cultura también, un apoyo a los artesanos que han sido postergados durante todo este año y por todo lo que han sufrido y todo lo que han vivido. Me parece como algo muy positivo, en donde la municipalidad apoya a estos emprendedores, ¿no? Es importante también recalcar lo que decía Horacio Ruiz hace unos segundos, que los artesanos, los artistas han sido uno de los grupos más postergados durante el año por el cese de sus actividades económicas, que es importante también volver a reactivar esa rueda, privilegiando a nuestros artistas locales, a nuestros artesanos locales, y más que dando una mano es trabajando en conjunto, como te decía antes. También reconocer, ¿no?, en el trabajo que hacen los artesanos ahí en la Plaza San Martín, reconocer la buena voluntad, ¿no?, y cómo ellos se han ido organizando para poder trabajar en épocas de pandemia. Sí. Porque ellos ya han ideado todo este sistema donde la gente va a tener una entrada y una salida a la feria, que es este caminito que se está armando. También van a tener puestos de por medio, van a cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Y eso es muy importante, ¿no?, porque cuando nos organizamos y trabajamos en conjunto y le buscamos soluciones a las problemáticas, ¿no?, que nos va desafiando esto del COVID-19, encontramos las soluciones, encontramos la manera de trabajar, encontramos la manera de que la feria se realce su valor, ¿no? Porque en una época en donde todo ha ido a menos y los estados prácticamente se han abocado al COVID, acá en Capilla del Monte se ha estado presente, y eso es importante recalcarlo. También voy a citar a Oscar, que algunas veces refiere y dice, bueno, si tienen alguna propuesta, la Oficina de Participación Ciudadana está abierta, por ejemplo. Uh-huh. Recalcar que los artesanos también han concurrido a la Secretaría de Cultura, se ha propuesto, se ha llevado proyectos, se ha dialogado, se ha tomado como un acuerdo, y finalmente se está llevando a la práctica y a lo concreto las soluciones reales del caso, ¿no? Entonces, claro, también una frase nunca dicha, municipio de puertas abiertas, pero por lo menos de distancia al diálogo y a la solución de los casos concretos, siempre articulando con las organizaciones. Eso es importante, ¿no? Porque recordarle a los oyentes o informarlos que había otra propuesta para la Feria de Artesanos, y había otra propuesta que se unía junto con el patio de sabores. Los artesanos dijeron, no, preferimos estar en la plaza. Y sin embargo, se escucharon las propuestas, se vieron y se llevaron adelante. Uh-huh. O sea, no queda en esto, esta es mi propuesta y si no se hace lo que yo quiero, no se hace nada. Uh-huh. Entonces creo que es interesante esto de que se está produciendo con diferentes organizaciones. Ya que estamos en esto de municipio de puertas abiertas, recordarle a los oyentes que se pueden inscribir para la audiencia pública. Es verdad, recuerden que la audiencia pública es el día lunes 21 de diciembre a las 18 horas en la Sala Teatro Enrique Muinio. Es la audiencia pública para el tratamiento del presupuesto y la tarifaria 2021. Ustedes se pueden inscribir durante el día de hoy hasta las 13 horas, está ahí en el Consejo Deliberante prestos a poder tomar nota de sus datos para que puedan hablar el día 21 de diciembre a las 18 horas en esta audiencia pública. Vamos a la música, cuando ya son 10 de la mañana y 28 los minutos. Vamos con Hugo Bistolfi, Uritorco. agujero del planeta. Aquí soy roca que hace base, pero mi esencia despega. En este cerro soy fugaz. Desde su cima está aquí. Todo el encanto del Uritorco quedó en mí. Siempre llevo el mensaje que el universo desde el cerro me ha marcado. Equilibro emociones, armonizo mi centro. La frecuencia, comprendiendo misterio. Tu pareja te revisa tu celular, te acosa con mensajes constantemente, te cela o te dice cómo tenés que vestirte, te dice que se mataría si lo dejás o le haría daño a un ser querido si lo haces. Si la respuesta es sí, sos víctima de violencia. Podemos ayudarte. No estás sola. Llama las 24 horas al Polo de la Mujer. 0800-888-9898. Polo de la Mujer. O mandanos un WhatsApp al 3548-581657, a la dirección de género. Si estás en riesgo inminente, llama al 911. Municipalidad de Capilla del Monte. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. No te relajes, porque el virus no se relaja. El siguiente es un mensaje del infectólogo Dr. Hugo Pizzi, matrícula 54.101. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy bien, seguimos en Capilla con Voz Radio y escuchábamos hace unos minutos al secretario de Cultura de Capilla del Monte, Horacio Ruiz, en esta remodelación, este mejoramiento que se está haciendo en la Plaza de Artesanos, pero en la Plaza de Artesanos, en la Feria de Artesanos del Plaza San Martín. Está ahora con nosotros directamente y nos lo puede contar en vivo Horacio Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Qué buen laburo, Horacio, que están haciendo, ¿no? Articulando el municipio con los artesanos. Sí, hay que aclarar que en principio se le presentó un proyecto a los artesanos. Tuvimos una reunión con el intendente municipal y se le presentó un proyecto en donde se iba a incrementar toda la historia que tenía que ver con la estética de la Feria de Artesanos. Se iba a hacer en otro lugar. Esa fue una propuesta del municipio que estaba toda diagramada con dibujos y con un estudio de arquitecto que le había hecho el Bruno Albertari. Y no se llegó a un acuerdo, ellos fueron a una asamblea, la asamblea decidió que se querían quedar en la plaza. Bueno, nosotros, junto con el intendente, bueno, va a haber otra modalidad porque iban a tener que turnarse, porque no iban a poder entrar todos. Ellos aceptaron, por supuesto, y después presentaron un proyecto en donde, que es lo que ustedes ven hoy en la plaza, ¿no? Esa especie de deck, caminito. Sí, muy lindo. Muy lindo, de madera. Este es un trabajo que yo cuando digo, bueno, el municipio puso los recursos, uh-huh, no para poder, los materiales para poder hacer este trabajo. Creo que por ahí hay una donación de alguna persona que todavía no la hemos cerrado, pero los artesanos pusieron todo el trabajo. O sea, la mano de obra es pura y exclusivamente los artesanos. Nosotros le dimos la granza, la madera. Vamos a ver con la colaboración de las chapas ahora. En realidad este es un paseo que tiene que ser revalorizado, ¿no? Nunca se hizo esto nunca se hizo un trabajo con los artesanos, o siempre se pedía que el municipio sea el que se haga cargo de las refacciones de las cosas de los artesanos. Ellos arreglaban las tablas, arreglaban las luces, todo. Pero en me parece que este es un puntapié entre un hecho cultural que es la artesanía para mí, sí o sí. Con los artesanos hace mucho tiempo que nos conocemos, muchísimo tiempo, más de 30 años creo. Y este acuerdo que se hizo me parece genial, me parece como que es un puntapié como para hacer trabajos en conjunto. Es un poco lo que se hace con los barrios también, ¿no? Lo que hace, claro, como una especie de marca de esta gestión también, claro, el trabajo articulado. Lo que hace Oscar con los barrios, lo que hace Bruno con los barrios, que se articula, lo que hace Bruno y Oscar con los barrios, o sea, una articulación entre turismo, cultura, deporte, porque los artesanos también tienen que ver con el turismo. Uh-huh. Gaby también estuvo presente porque llevó la Rock and Pop. Uh-huh. Para publicitar la Feria de Artesanos. O sea, es como que acá hay un trabajo conjunto, en realidad, entre el pueblo de Capilla del Monte y el municipio. Eso lo veo muy clarito, y hacía muchísimo tiempo que yo no veía un trabajo así. No hace poco que trabajo en la municipalidad. Yo ya estoy entrando a mis 40 años como municipal. Hubo unos años perdidos por ahí, por algún gobierno que me quemó los papers. Sí, los papeles. Pero, bueno, pero en realidad yo vine hace muchos años y bueno, tuve contacto permanente con todo lo que tenía que ver con la cultura y con los artesanos, ¿no? Sobre todo vos decías en la entrevista que te habíamos hecho en la semana, en un año donde los artistas y los artesanos también fue muy difícil, ¿no? La parte económica. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Tanto para los artesanos como para todos los artistas, ¿no? Uh-huh. Hay un clamor por los artistas que los gobiernos vean, ¿no? Que es un brazo cultural que tiene que existir, ¿no? Y coexistir con toda la gente, ¿no? O sea, el teatro tiene que coexistir, el teatro callejero tiene que coexistir, los artesanos tienen que coexistir, ¿no? En conjunto, es un trabajo en conjunto. Y en este caso han sido diezmados. ¿Por qué? Porque no hay el independiente, ni hablemos, ¿no? El teatro independiente está realmente vapuleado, ¿no? Hoy los protocolos, no podemos hablar de un protocolo, todos los teatritos independientes tienen 45 personas, 50 personas, 50 butacas, perdón, la capacidad para esas personas y no pueden abrir sus puertas porque no tienen la ventilación, porque no hay un protocolo. Igual que los protocolos que se hacen desde la Nación para los teatros, me pareció algo acertado de Nora Vedano, de la directora de Cultura de Córdoba, que abra al 50% los teatros. Sí. Más allá de mi función como secretario de Cultura, como artista independiente, que siempre lo fui, como teatrero, porque en mis vacaciones o cuando puedo, o fin de semana que tengo, me hago una gira o me voy a algún lado a actuar o a llevar a mi grupo. Bueno, no lo hago en grandes teatros, sino que lo hacemos en teatros independientes que hoy están con 9 meses de parada, ¿no? Horacio, dentro de esta visión, ¿no?, que tuvo el municipio, y a medida que los protocolos fueron saliendo, se fueron haciendo talleres, ¿no? Y porque este año fue un año muy difícil también para los talleristas, muy complicado. Tremendo para los talleristas. Nos decían que sí, abríamos la sala Poeta Lugones, después nos decían que no. Sí. Fue complejo. Contanos un poquito cómo fuiste articulando todo este trabajo. En principio comenzó Oscar, porque estaba a cargo de la Secretaría, Oscar Amante, y en principio lo que hicimos, empezar a ver que el protocolo provincial, que era lo que nos permitía que haya en la sala Poeta Lugones o en el cine. Bueno, y se comenzó con la Escuela de Cerámica, que es un baluarte de la Secretaría de Cultura, y después se siguió Dibujo y Pintura a cargo de Mesaroli, del Fede Mesaroli, impecable el Fede, laburando con su gente, y después fuimos incorporando también incorporamos en las gemelas el tema del ajedrez, el tema del dibujo y la pintura, se empezó a dar yoga también en diferentes lugares, también se hizo también el teatro cuando fue el momento de que se abrieron los talleres de teatro en la provincia. Nosotros también, cumpliendo con el protocolo, abrimos los talleres de teatro. Se pudo ensayar, también llevando el protocolo y todo lo demás. Y bueno, nosotros, obviamente, con el grupo de teatro del taller municipal de acá de Capilla del Monte, hicimos nuestra muestra anual, que creo que fue el 11 de noviembre, ¿no? El 11 de diciembre. El 11 de diciembre, a las 21 horas, con público restringido, no pusimos afiches en el cine, fue por invitación, no fue una apertura al público, era la primera vez que se abría el cine después de 9 meses, que se hacía con participación de público, totalmente cuidado, las butacas tienen una X en donde la gente se puede sentar, donde se respeta eso, hay gente en la puerta que le toma la temperatura y le pone el spray con alcohol en gel. Tengo así como que se me va la voz. Debe ser las cargas de anoche. Anoche emití muchos rezos y bueno, en realidad. Y llovió al final. Sí, y llovió. Gracias al final, a eso. No, me puse a orar y llovió. Es importante lo que estás diciendo por el tema de que el Cine Teatro Enrique Muiño está cumpliendo. Estaba ya cumpliendo con todos los requisitos. Se había hecho la separación de sillas, pero te invito a escuchar un tema musical, porque a la vuelta quiero que hablemos de la obra de teatro. ¿Cómo no? Porque no es fácil adaptar no. un radioteatro a teatro. No. Entonces, de eso quiero que lo hablemos. Vamos a la música. Peperín en Llamas. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas, y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta, ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo, yo, afuera y adentro, naturaleza. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza. Por la caravana perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato, siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza. Arriba, yeah, abajo, oh, oh, afuera y adentro, naturaleza. Naturaleza es esa en la que vos solo vacacionas, tiras basura y ni pensar a dónde vas, se la traga la tierra, se va los cielos, se va el agua, se va la nube, sube y baja, una mujer. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza. Arriba, yeah, abajo, oh, oh, afuera y adentro, naturaleza. Y que a la luna no la maltrates con los logros tecnológicos, que a la bruma de tus ojos siempre le entre claridad, entre claridad, entre claridad. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Por los cerros voy a la mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Arriba yo, abajo, yeah, afuera y adentro, naturaleza. Arriba yo, yo, abajo, yeah, afuera y adentro, naturaleza. Solo te queda vivir en este rato, siendo un perdedor, un hechicero, y Juan el panadero, o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza. Arriba, yo, yo, abajo, yeah, yeah, afuera. Dentro, naturaleza. Arriba, abajo, afuera y adentro. Escuchábamos a Peperina en Llamas haciendo lo que se convirtió en un clásico de esta banda capillense, Naturaleza. Y habías quedado con una pregunta pendiente. Estamos con el secretario de Cultura de Capilla del Monte, Horacio Ruiz. Y ahí, José, había quedado una pregunta en el tintero. Claro, porque cuando comenzó la pandemia realizaron un trabajo muy interesante que fue el radioteatro. Entonces me gustaría saber cómo este radioteatro se fue transformando en obra de teatro, porque no es fácil. No, el radioteatro se empieza cuando nosotros empezamos el taller, todavía no estábamos en la pandemia, hicimos un par de clases y nos mandaron a casa. En realidad, quédate en casa. Bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Nos empezamos a comunicar por teléfono y ahí tuvimos la idea de hacer un radioteatro que se llama Pueblo Sitiado, el pueblo de los Quijotes. Lo hacemos sentados cada uno en nuestras casas por WhatsApp. Acá el compañero Cristian yo no sabía cómo organizarlo en realidad, si tenía alguna idea, pero el compañero lo hace todo lo que tiene que ver con el armado del radioteatro. Y queda Pueblo Sitiado con 4 episodios, 4 capítulos, que lo empezamos a mostrar. Y la primera radio que difundió el radioteatro fue FM Astral a través de Simari, Fabián Simari. Estuve yo acá, lo presenté, amigo tuyo, Cristian, ¿no? Muy amigo de toda la vida. Bueno, el tema concreto es que después esto empezó a crecer. Se presentó también en Radios de la Fala, en San Esteban, llegó a Buenos Aires, creo que llegó a Venezuela, a Barquisimeto, llegó a Tierra del Fuego de la mano del Festival Nacional de Teatro, de Radioteatro, en Ushuaia. Nosotros escuchamos el radioteatro pasado por Radio Nacional, en el cine los integrantes. Habíamos participado en Radio Teatro, lo escuchamos en el cine y en conexión directa con Radio Nacional de Tierra del Fuego, Ushuaia precisamente, y en realidad, bueno, después, cuando se abre y podemos volver a tomar los talleres, empezamos a ver de qué bueno sería hacer el radioteatro como obra de teatro. Y salió, ayornándose al teatro, el radioteatro, salió lo que es Pueblo Sitiado, que es lo que hicimos el 11, con la participación. En principio eran 20 personas y después, cuando se agudizó el tema de la pandemia, empezaron a aparecer los casos en Capilla del Monte, hubo 8 personas que se retiraron y quedamos 12, en realidad. Esto fue realmente para nosotros un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de radio teatro a teatro. Ya se hacía esto, nosotros no inventamos nada. Cloner lo hacía en radioteatro y después salía con una carpa por los pueblos a presentar su radioteatro en Córdoba y también pasó a la frontera de Córdoba y lo hizo en otros lugares, ¿no? Jaime Cloner, estoy hablando, que es el capo del radioteatro en Córdoba. La historia concreta es que, bueno, eso es lo que pudimos hacer también en el año, ¿no? Este año no hubo talleres de niños, yo no tuve talleres de niños, ni talleres de adolescentes menores, ni talleres de adolescentes mayores, no hubo ida a Córdoba con los adolescentes, que voy todos los años. Lo que pudimos hacer es esto, el radioteatro, la obra de teatro, y mantener en viva la llama de 39, mi muestra número 39 en Capilla del Monte, como teatrero. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la muestra número 40. Yo tengo mucha expectativa, ¿viste? Con esa muestra me gustaría hacer algo en la calle, invitar personajes de Buenos Aires, a la Runfla. Acá hay un experto de teatro callejero que está en Capilla del Monte hoy, que se llama Enrique Dacal. Por ahí lo tentamos. Bueno, vamos a ver, no sé. Está bueno, está bueno. Ahora, ¿vamos a tener más funciones? ¿Van a haber más? ¿Se ha pensado? ¿El equipo de trabajo ha pensado en hacer una función el día 7 de enero y la otra el 20 de enero? Esas serían las dos funciones y ver qué sucede, ¿no? Con la gente. Es una obra corta, tampoco pudimos hacer una obra de una hora y pico, sino hicimos una obra de 45 minutos. La vio nada más que lo vieron los parientes o los amigos, ¿no? De los actores y mis hijos, qué sé yo. Está bien, pero está bueno también esa posibilidad para que el equipo vaya trabajando y pisando escenarios. Ah, o sea, por supuesto, sí. Es una hermosa. Que me queda que hemos trabajado todo el año con todos los protocolos también. Me queda un estreno que tiene un libro que se llama Las Pasas de Uva. El libro, que creería que vamos a hacer la presentación antes del estreno. El estreno lo estaremos proyectando para el mes de febrero, fines de febrero quizás. Las pasas de uva con Vicky Ratti, con Agustina Saculio, con Cristian Curto, y yo la voy a dirigir. Uh-huh. Tenemos la escenografía, tenemos los vestuarios, tenemos absolutamente todo, y ya está cerrada, o sea, ya está tremendamente ensayada. Faltarían un par de ajustes nada más. Y bueno, y nada más eso. Qué bueno. Hubo también otros talleres, ¿no?, que se fueron adaptando, Horacio, durante el año a los protocolos y que están dando cierre ahora. No nos olvidemos del lenguaje de señas, que claro, hizo su cierre en la semana. En esta semana que pasó. Muy lindo el cierre. Muy bueno el cierre del lenguaje de señas. Yo lo presenté. En realidad yo me estaba haciendo a Córdoba, me pude quedar muy poquito. Por obligaciones que tenía. Y ella es parte de lo institucional, tanto como Pablo Carri. Pablo Carri va a presentar su orquesta, su ensamble, junto con Nahuel. Uh-huh. Romaní. Con Nahuel Romaní van a presentar el ensamble el día martes 22 de diciembre. El coro está presentando su saludo navideño. Lo grabaron en la iglesia. Lo hemos grabado en la iglesia y se va a proyectar por YouTube. El 23, uh-huh, creo, ¿no? El 23, sí, es el saludo navideño del coro. Bueno, quiere decir que no estuvimos parados. Ay, quiero valorizar algo. Vanina estuvo trabajando home office siempre. Una de las cosas que le pedí yo la semana pasada es si por favor, ¿qué me podía decir sobre las expectativas que teníamos con el cine? Me dijo habló con los productores y le dijeron que hasta el momento no hay ninguna resolución de que los cines se vuelvan a abrir. Esto lo digo para toda la población también, de que no, porque nos preguntan por la calle, che, ¿cuándo abren el cine? No se va a abrir el cine. Sí se van a hacer espectáculos restringidos, 78 personas entran abajo y 32 personas en el Pullman. Y en la sala Poeta Lugones vamos a hacer espectáculos donde van a entrar nada más que creo 30 personas. Perfecto, perfecto. ¿Mm? Una información de primera mano. Claro, como siempre, como esté en Capilla con vos, info municipal de primera mano. Horacio Ruiz, secretario de Cultura de Capilla del Monte, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo todavía tengo que agregar un montón de cosas. No, muchas gracias por invitarme. Muy buena la fiestita de ayer, me encantó. Sobre todo la ruptura de la piñata. Todo. Todo. Los elementos que había dentro de la piñata. Que había dentro de la piñata fueron muy interesantes. Muy interesantes. Saludo, bueno, no creo que estén despiertas, a Majo. Se pone colorado. A María José. Se pone colorado, Curto, no sé de qué están hablando. Ya salo. No, por favor. Vamos a la música. Vamos a la música. Bien muerto, buscando esas pastillas para soñar. Pensas que todo es tan neutro, hasta las lágrimas que no derramas. Buscas afuera algo que está dentro, algo llamado libertad. Pero voy a contarte un secreto que empieza con que hay otra realidad. ¿Y qué harías si te digo que nada es eterno, que no existe un más allá? Verdad.

A su lado estamos con el profe o el sensei Armando Ponzo, que también es de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Armando? Buen día y gracias por acercarte. Acérquese al micrófono. Bien ahí pegadito, vos también, Juan, te invito a que se acerquen. Bueno, gracias por darnos un lugar para contarte un poco cómo es karate. Sí, por favor, vamos a empezar con esta noticia. Vos, Juan, sos desde el 21 de noviembre el nuevo campeón nacional de karate según la Unión Argentina de Karate, ¿es así? Sí. Contanos cómo fue. Y bueno, yo empecé karate a principios de este año. Sí. Con el sensei. Yo estaba buscando justamente kung fu, porque mi viejo siempre hizo kung fu, todo eso. Y entre las publicaciones, bueno, encontré una publicación que hacía Armando de karate, de que iba a dar clase de karate. Bueno, entonces miré a ver más o menos de qué se trataba la escuela Yotokan, y me gustó mucho, digamos. Entonces le dije, sí, yo me sumo, y empecé a entrenar. Hace un tiempo me avisó que había un torneo de karate, había un campeonato de karate nacional, y que yo iba a entrar. Pues siempre nos dijo así, no es querés entrar, vas a entrar, y entramos. Y desde ahí empecé a hacer un entrenamiento, prácticamente hacía las clases con él, y después yo por mi lado practicaba más o menos 5 horas diarias, todo lo que formas. Él me iba dando consejos, cómo practicar, distintas formas de practicarlo para perfeccionar los kata. Y bueno, la verdad, yo no esperaba tampoco tanto llegar a campeón, digamos. Pero fue una noticia linda, digamos, que me gustó mucho, digamos. Armando, ¿cómo fue este año tan especial con el karate? Y además, ¿cómo fue entrenar a alguien para este campeonato en este año con tantas restricciones? Bueno, sí, fue un año muy, muy bravo. Nosotros tuvimos la suerte acá en Capilla de, digamos, al no tener tantos contagios de COVID, poder avanzar un poco más. Después tuvimos que parar en claro. La etapa más intensa, digamos, de aislamiento. Y después, gracias a que habilitaron los lugares al aire libre, pudimos seguir las clases sin contacto. O sea, no podíamos hacer combates, no podíamos hacer contacto. Sí, con las normas. Con las normas establecidas. Para cuidarse, sí. Kata, que es lo que se compitió. Eso te voy a preguntar, porque vos mencionaste kata hacia el pasar. ¿A qué se refiere con kata? Kata es en karate lo que sería forma, una forma de, para el oyente, una danza. De ahí, o sea, una serie de movimientos que representan situaciones hipotéticas de combate contra un adversario. Uno puede escuchar en varios lados que es contra varios, es contra uno. Cambia de frente, pues solamente el frente es el lado que conviene más al cuerpo para, digamos, evitar un ataque y contraatacar. Esto se hace en el siglo VIII en Japón, empieza a desarrollarse, y es, digamos, con la práctica de kata exclusivamente, uno tiene todo el basamento de lo que es karate. Se empieza por katas muy básicos y se avanza a lo largo de años con katas más complejos. En lo que es Shotokan, que es el estilo de karate que practicamos, son 26. A veces ya llegan a aprender todos, a veces no, y no todos hay que desarrollarlos al extremo, porque hay katas que se acomodan a la edad y al físico de cada uno. Nosotros tenemos, por ejemplo, chicos, damos clases a chicos, tenemos una alumnita de 5 años que, digamos, la potencia que tiene no es la potencia que tiene Juan. El entrenamiento que tiene Juan es muy particular, es el único alumno que tengo que, o sea, entrena conmigo todos los días de la semana, menos los viernes, todos los días. Pues nosotros vamos, yo doy clases acá en Capilla, en La Cumbre y en Valle Hermoso. Él, los días que voy a La Cumbre, viene conmigo a Valle Hermoso. Y el día que viene acá, viene acá. Al margen de eso, él entrena en su casa determinada cantidad de horas por día, con material que yo le voy brindando, con correcciones. Esto es por corrección, por repetición de movimientos. En general, el aprendizaje del arte marcial es por repetición. Sí, hay un método... Cuando no todos los aprendizajes son por repetición. Claro. Acá es se llama método Kaizen. El método Kaizen se puede aplicar en todas las formas de vida, digamos, en todos los momentos de la vida de uno. Es la repetición y la conciencia de pequeñas modificaciones en acciones cotidianas. En este caso trasladamos al kata. Si uno lo hace, dice, bueno, tengo que cerrar el puño, porque uno lo cierra mal. Entonces, mientras hace el kata, lo único que tiene que hacer, preocuparse es en tener el puño cerrado. Después las otras posiciones o bloqueos van en otro momento. Cuando uno logra, digamos, cerrar ese puño, en este caso yo veo que paso a otra modificación. Es un sistema bastante a veces tedioso porque el alumno dice, nunca avanzo, siempre tiene algo. A mí me pasa, yo tengo en Buenos Aires, está el presidente de la UAC, Néstor Parreño, Sensei Néstor Parreño, que es lo mismo hace conmigo. Yo lo veo ocasionalmente, ahora generalmente lo veo más a través del Zoom. Claro. Y repite, repite. Yo, por ejemplo, hago un solo kata. O sea, de los 26, sé unos cuantos. Pero hay uno específicamente que no es de Shotokan tampoco, es de otra escuela. Hago katas de otra escuela. Y repito ese. Y repito y corrijo. Y así, por ejemplo, Juan, vos mediante esa repetición todos los días durante 5 horas pudiste llegar a este, bueno, una performance que te permitió no solamente obtener este lugar, sino también obtener un lugar en el Mundial de Oceanía 2021. Sí, el Mundial de Oceanía, justamente todos los que salieron campeones tenían ganado en un lugar en ese Mundial. Y sí, el entrenamiento fue así. Yo iba a las clases, en las clases mi sensei me corregía los errores, y en mi casa, o sea, ni bien volvía a mi casa, practicaba para poder corregir ese error, digamos, enfocándome justamente en el error. Y así pude avanzar. El tema del campeonato me expuso a avanzar más rápido, ¿no? Para ponerle más garra, digamos, era como un incentivo, digamos. Y bueno, ahora estamos entrenando también para el Mundial, en caso que logremos ir. Que va a ser una versión especial porque va a ser a través de Zoom, puede ser, o no se sabe. No se sabe. Depende del protocolo que se utilice. No sabe. Hay algunos países que han entrado en el distanciamiento social, otros que han retraído al aislamiento, entonces no se sabe bien cómo va a seguir, pero sí. Por el momento sería el año que viene, mediante una modalidad de definir. La primera es viajar. La segunda, ya nos dijo la UAC, podría ser a través del Zoom. El Zoom conformas, lo, digamos, conformas, con estas catas, porque claro, el combate sí, a través del imposible. Zoom es, por supuesto, imposible. Yo he hecho prácticas a través de Zoom, enfrentando la pantalla. No llegamos al contacto, pero digamos, ya a niveles muy avanzados se puede llegar a hacer con una vista. Ante un espejo no se llegan a tocar. Pero no es, o sea, en competición no se puede hacer. Esto, por ejemplo, no se hizo a través de Zoom, se hizo a través de videos. Se grababa un video, se mandaba a la UAC hasta determinada fecha. La UAC, en el curso de la semana, con 5 árbitros de diferentes escuelas, porque nuclea varios estilos de karate, veían ese video una sola vez, no 20 veces, para ver si el tipo abría bien la mano, la cerraba. Como si fuera una muestra presencial que se ve una sola vez. Una vez y apagaba ese video y se puntuaba. Ahí nos mandaron de vuelta los resultados y los resultados de cada árbitro. Los 5 árbitros se puntúan. En este caso, por lo que vi, puntuaban entre 5 y 7 puntos. Van por décimas. Entonces, lo que hacen, se saca el puntaje más alto de uno de los árbitros y el más bajo de otro árbitro. Y de esos 3 que quedan en el medio, se saca el promedio. De ahí salen los campeones, en cada categoría. Muchísimas gracias, las felicitaciones entonces por esto. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, espero que nos tengan al tanto acerca de las noticias, a ver qué pasa en Oceanía, vamos a estar pendientes de eso. Así que Juan, Bárbara del Pino, quien es este campeón argentino según la UAC, la Unión Argentina de Karate, y su sensei Armando Ponzo, han pasado por Capilla con vos. Muchísimas gracias por haber venido a FM Astral. Gracias. Buenos días, Que tengan buenos días. Nosotros nos vamos con música oportunidad. De Capilla. Sí, música de Capilla, oportunidad, Lucy in the Sky, en el aire. aprender a volar. Puedes entender al mar. Hoy estoy de pie ante tu alma. Hoy arrodillaré ante nada. Oportunidad. ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Tu pareja se burla de tus pensamientos e ideas, te aísla de tus amigas y familia, desvalora lo que decís o haces. Si la respuesta es sí, sos víctima de violencia. Podemos ayudarte. No estás sola. Llama las 24 horas al Polo de la Mujer. 0800-888-9898. Polo de la Mujer. O mandanos un WhatsApp al 3548-581657. A la Dirección de Género. Si estás en riesgo inminente, llama al 911. Municipalidad de Capilla del Monte. No te relajes, porque el virus no se relaja. El siguiente es un mensaje del infectólogo Dr. Hugo Pisi, matrícula 54.101. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos en Capilla con Voz Radio en FM Astral. Estamos a través de la 93.7, 107.1, dando información municipal de primera mano. Y la información que tenemos con respecto a la lluvia de ayer, José. Claro que sí, porque ya nos llegó el milimetraje. Así que le damos las gracias a Charlie Parrilla, quien tiene su pluviómetro ahí en la zona de Las Flores. 29 milímetros marcó el pluviómetro. Linda lluviecita. Linda lluvia. Así que, bien, bien. ¿Y se sintió? Se sintió. Así que 29 milímetros ahí en toda la zona de Las Flores, Zapato Norte, Zapato Sur, en esa zona de Capilla del Monte, 29 milímetros. Está bueno, ojalá se mantuviese en el tiempo. Necesitamos más 30 milímetros. Vuelve un clásico, el concurso de vidrieras y frentes de Navidad y Año Nuevo, convocado por la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte. Como todos los años, a esta época se empieza a poner lindo los negocios, lindo los frentes de las casas. ¿Cuáles son los rubros que hay que tener en cuenta, José, si vos ya querés empezar ahí en Villacielo a decorar, a ponerle una cosita ahí a la casa? Mirá, te cuento. Tenés iluminación. Bien ahí. Creatividad y color. Ajá. Es libre la elección de los materiales, del diseño, el formato y las características de la ornamentación. Pero tienen que tener en cuenta bien la iluminación, la creatividad y el color. Y eso entonces para todos los concursos de vidrieras, ahí sí. Bien, ahí. Y frentes, porque vos tenés decoración de viviendas particulares, por un lado. Después tenés decoración de vidrieras y o interior y exterior de los locales comerciales. Bien ahí. La vidriera, claro. Sino adentro. Y después tenés esas, bueno, como ya te decía, esas dos rubros. ¿Cuáles son los premios? Claro, ¿de qué usted se hace acreedor? Claro que sí. Si gana. En la categoría viviendas particulares tenemos tres premios. A ver. Vamos a empezar por el tercero. La exención en el pago de 4 cuotas de tasa básica a la propiedad del inmueble decorado. El segundo premio, la exención en el pago de 6 cuotas de tasa básica a la propiedad del dicho inmueble. Y el primer premio es la exención en el pago de 8 cuotas de tasa básica a la propiedad del inmueble decorado. Me gusta. Después tenemos la categoría vidrieras y o interior y exterior de locales comerciales. Tercer premio, la exención en el pago de 4 cuotas de tasa de comercio. Segundo premio, exención en el pago de 6 cuotas de tasa de comercio. Y primer premio, exención en el pago de 8 cuotas de tasa de comercio. Son los premios que se van a otorgar al ganador, ganadora de la categoría vidrieras y o interior y exterior de locales comerciales. Entonces los locales se empiezan a poner lindos, se empiezan a tener una cuestión navideña y se embellece nuestro casco céntrico. Y además, los barrios, los negocios de los barrios, claro, no solamente que sí. El centro, claro, sino que sí. Todo Capilla del Monte, ahí con la decoración de Navidad, muy pero muy lindo, donde se pueden anotar, ahí en la Secretaría de Turismo, hasta el día 20 de diciembre, van y las chicas, chicos que están en turismo, anotan durante el horario de atención de la Secretaría, en Diagonal Buenos Aires y Pueyrredón. Perfecto, perfecto. ¿Qué más tenemos para informar? Porque hoy tenemos parroquiales. Varios. Tenemos la campaña en contra de los ruidos molestos, los estruendos. Ajá. Recuerden que por ordenanza municipal está prohibida la pirotécnica en todo el ejido de Capilla del Monte. Eso es algo que también está prohibido. Que hace años ya que no se ve, pero por las dudas les contamos que está prohibido esto de prender los globos, ¿no? Los globos. Los famosos globos, así que está prohibido. Y recordar que la pirotecnia no tan solo genera problemas. La pirotecnia de estruendo. Claro, le genera problemas a los animales, ¿no? Sino que también hay muchos niños que sufren de estos fuegos de artificio. Así que a ser responsables, a cuidarnos entre todos y dile no a la pirotecnia. Así que recordemos, según la ordenanza 2454/12, está prohibido en todo el territorio de Capilla del Monte el uso y venta de pirotecnia de estruendo, así como también de los globos aerostáticos o similares que sean guiados por calor y combustión para prevenirnos, sobre todo en esta época de las fiestas. ¿Hay talleres recreativos y deportivos de verano, José? Claro que sí, se viene la colonia de verano, más conocido la... Claro, vos decís talleres recreativos de verano y la gente dice, ¿esto es la colonia? También sí. Llamado colonia. Claro, la colonia de verano, que va a cumplir con todas las medidas de seguridad. Le informamos a los padres, a las madres, que los talleres recreativos de verano están cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para que nuestros niños puedan disfrutar de un mejor verano. Inscripciones para los talleres deportivos y recreativos de verano. Inicio de inscripciones a partir del 14 de diciembre de 10 de la mañana a 13 horas en la Secretaría de Deportes. Para consultas podés llamar al siguiente número telefónico 3548 467-827. Anotá. 3548. Sí. Virome. Sí. Bien. Ahí está. Ahora sí. 467-827. Uh-huh. Así que para que nuestros niños y nuestras niñas puedan ir a pasar el verano, disfrutar de la colonia de verano, talleres deportivos y recreativos de verano que se darán en el balneario municipal Calabalumba, acompañado por profesores de educación física con juegos deportivos pedagógicos y de esparcimiento e iniciación en técnicas de la natación. Así que ya lo saben. Hay cupos, ¿eh? Quedan cupos todavía, así que aprovechen para inscribir a sus hijos e hijas. El intendente municipal de Capilla del Monte estuvo en muchas reuniones de trabajo esta semana, gestionando en Buenos Aires, en La Falda, en distintos lugares. Pero de eso vamos a hablar, si te parece, después del siguiente tema musical. Hay un montón de temas para charlar y anoticiar a los vecinos y vecinas acerca de estas nuevas gestiones que hizo el intendente municipal Fabricio Díaz. Vamos entonces con un temita. Amnesia temporal, sudamericano. Adelante. Afuera caminando hay que verlo. ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Tu pareja se burla de tus pensamientos e ideas. Te aísla de tus amigas y familia. Desvalora lo que decís o haces. Si la respuesta es sí, sos víctima de violencia. Podemos ayudarte. No estás sola. Llama las 24 horas al Polo de la Mujer. 0800-888-9898. Polo de la Mujer. O mandanos un WhatsApp al 3548-581657. A la dirección de género. Si estás en riesgo inminente, llama al 911. Municipalidad de Capilla del Monte. No te relajes, porque el virus no se relaja. El siguiente es un mensaje del infectólogo Dr. Hugo Pisi, matrícula 54.101. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos en Capilla con vos, información municipal de primera mano en FM Astral 93.7 y 107.1. Gracias por los mensajes que van llegando al 3548-1559-0992. Sí, toda la música que suena en este programa es bandas capillenses, ¿eh? Sí. Así que tratamos de darle difusión a todos los artistas capillenses. Así que ya saben, si vos querés sonar en este programa, suena un poco así, ¿viste? Si vos querés sonar en este programa... Pero si tenés ganas de mostrar tu arte, podés pasar a dejarnos un demo por la Secretaría de Cultura o por la Oficina de Participación Ciudadana o la Oficina de Prensa, que estamos coexistimos en un mismo espacio. Uh-huh. Así que nos dejás ahí tu música y la programamos para el próximo programa. O podés mandar a la página de Facebook de la Municipalidad, nos mandás el link. O nos mandás los temas en MP3 y así ya nosotros los descargamos y podemos colocar la música de tu banda. O si sos solista también. Pues sabés, José, que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación desde hace muchísimo tiempo, creo que de los años 80, de lo que llamó el informe McBride, se vienen reclamando en muchos sectores como un derecho básico, uh-huh. En tanto las personas que pueden acceder al tipo de tecnologías tienen... mayor acceso a diferentes bienes, a conocimiento y a partir de ahí a un lugar en la sociedad, y poco a poco se fue conformando lo que se llamó brecha digital entre quienes tienen más acceso a las tecnologías y menos acceso, y esto después le da más oportunidades en algunos lugares y menos oportunidades en otros. Bueno, la pandemia quedó expuesto a todo esto. Justamente, ¿no? Hay muchísimos estudios, tanto de la UPC como de otros lugares donde se investiga, de investigación educativa, donde se muestra que en la pandemia recrudeció el tema de la brecha digital en los niños, niñas y adolescentes, como algunos se vieron muchísimo más perjudicados porque Internet venía a ser el vehículo fundamental para que se concretara el derecho a la educación. Uh-huh. Entonces, frente a esta discusión, que no es de ahora, sino que tiene décadas, también se entraba en la discusión de cuál es el rol del Estado en esto, cuál es el papel del Estado. Si Internet es un medio que puede provocar una brecha digital o es un contexto en el cual puede haber una brecha, el Estado tiene que estar presente para asegurar, para equilibrar esa brecha. ¿Cómo hacemos? Bueno, justamente en este entorno fue que los legisladores e intendentes cordobeses se han reunido en el ENACOM, en el Ente Nacional de Comunicaciones, que es quien regula tanto lo que tiene que ver con las tecnologías en información de comunicación, como la comunicación por aire, lo regula el ENACOM, que antes era el AFCA, después dejó de ser AFCA y ahora se convirtió en ENACOM. Entonces, allí se reunieron el senador nacional Carlos Caserio, junto a legisladores e intendentes de Córdoba, y también estuvo el intendente municipal de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, compartiendo esas ideas y propuestas, hablando un poquito de la incorporación de la fibra óptica, el mejoramiento de la velocidad, del ancho de banda. Bueno, han hecho muchísimas propuestas al respecto, sobre todo para que el Estado pueda acceder y pueda facilitar el acceso de la ciudadanía a estos servicios de Internet. A veces, de algún punto de vista, parece algo superficial, pero no lo es. Cuando uno empieza a investigar las cifras y cómo algunos pudieron tener más acceso a la educación que otros, o cómo algunos tienen más acceso a los bienes culturales que otros por tener diferente acceso a Internet o por la calidad de Internet que tenga, es importantísimo que el Estado esté presente, y en virtud de esto es que el Intendente Municipal de Capilla del Monte estuvo reunido en ENACOM, una de las tantas reuniones que ha tenido en Buenos Aires esta semana. Sí, además tomando en cuenta que esta brecha, ¿no?, de la que vos hablás, Cristian, generó que muchas familias en pandemia sufrieran, porque no es que lo tuvieron, sufrieron un gasto extra tremendo en telefonía celular. Claro. Porque para conectarse hay mucha gente que no tiene el plan, sino que tiene el prepago, la tarjetita todavía. Y realmente muchos chicos que tenían que ir y comprar la tarjetita, era una cantidad de dinero para poder bajar los PDF, para poder hacer las clases, para poder acceder a un Zoom con sus compañeros. Y esto fue generando que muchos chicos se quedaron atrás. Muchos chicos no tuvieron el acceso a la educación. Y acá en Capilla del Monte los profesores hicieron grandes esfuerzos para ir casa por casa, llevando los cuadernos de tareas, llevando los PDFs, haciendo un seguimiento de todos esos chicos que por ahí, por todo esto de la pandemia, ¿no?, los padres no podían laburar, la madre por ahí perdió su trabajo, el padre que era albañil en su momento y también perdió la posibilidad de trabajar y no tenía los recursos económicos para seguir el día a día de una clase. Entonces, me parece que es fundamental que el Estado se haga parte y que el Estado esté presente y que el Estado pueda entregar de una manera u de otra el servicio, ¿no? Facilitar el acceso. Claro, porque si ya lo incorporamos a las aulas, si ya lo incorporamos como un medio para que nuestros hijos puedan obtener la educación, el Estado tiene que estar presente. Por supuesto, en ese caso en las aulas de la provincia de Córdoba, desde hace un tiempo se viene aplicando Internet en las aulas tienen módem, se puede acceder. Ahora, ¿qué pasa con las casas particulares? Y sobre todo lo que se llama el acceso a los bienes culturales, que cada vez están más digitalizados, que cada vez se concentra más en la web. Entonces, intervenir en el acceso a Internet también es, de alguna manera, redistribuir estos bienes culturales que hacen a la democracia en la sociedad. ¿Qué tengo más sobre las reuniones de trabajo que tuvo el Intendente Díaz? Pero, si vos querés, podemos ir a un temita musical. Vamos a un tema musical, Runaway, con Forasteros, otra banda capillense. Thirty days I try to sleep, 30 days of mountaineers, gonna crash into my head, gonna rock away through the desert, through the desert of my soul. Sixty days and no one stay, no one day I'll go away, gonna rock this place through the desert, through the desert. mazo. I'm gonna take my bike and run away. Take my bike and run away. Take my bike and run away. Alright, run away. I'm gonna take my bike and run away. Take my bike and run away. Take my bike and can't sleep, no one stay, I'm gone away, gonna rock into this place, gonna rock away, through the desert, of my soul. Buena banda que eran Los Forasteros, ¿eh? Una muy buena banda que lamentablemente no siguió acá en Capilla del Monte, pero nos dejaron ahí algunos temitas grabados. Cristian Curto, ¿tenemos sí. Tarjeta alimentar? ¿Puede ser para informarle a la población? Sí, claro. Se va a acreditar durante esta semana la tarjeta alimentar. En este caso, la tarjeta alimentar va a ser con monto duplicado. Quienes poseen la tarjeta en forma física, el monto total mensual se le va a acreditar el tercer viernes del mes. En este caso, ayer fue el 18 de diciembre. Pero la información va apuntada, hoy que es 19, a quienes se les acredita a través de la Asignación Universal por Hijo, de la AUH. El calendario va a ser el siguiente. Atención, lápiz y papel, quienes tengan la tarjeta alimentar y cobren a través de la AUH. Los documentos terminados en del 0 al 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, han cobrado ayer 18 de diciembre. Pero quienes terminen, los documentos terminen en 7, el lunes 21 de diciembre. Los documentos terminados en 8 va a ser el martes 22 de diciembre. Y los documentos terminados en 9, el miércoles 23 de diciembre. Además, desde el Ministerio de Desarrollo Social, nos han recordado que quienes cobran a través de la AUH no necesitan acercarse al banco para extraer el dinero por medio de la línea de cajas. Es importante para ahorrarse todas esas colas, sino que pueden hacer compras directamente con su tarjeta de débito o extraer el dinero desde un cajero automático. Se le deposita directamente. Recordemos las fechas atención, pues son apuntadas nada más a quienes cobran la tarjeta alimentar a través de la UACHE, que es del 0 al 6 han sido depositados el día de ayer. Ahora, documentos terminados en 7, el lunes 21. Documentos terminados en 8, el martes 22. Y documentos terminados en 9, el miércoles 23 de diciembre. Bien, bien, ahí me imagino que ya tienen todo anotado. Está bueno, ¿no? Está bueno esto porque justo ya vienen las fiestas, así que está bueno que estos planes estén funcionando. Cristian, tenemos más información sobre el intendente Fabricio Díaz porque estuvo un rally bastante, bastante interesante, muchas reuniones en ministerios, en Buenos Aires, estuvo con el Ministerio de Ambiente de la Nación para tratar el plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. ¿Tenés algo sobre eso? Sí, sí, exactamente. Recordemos que estuvo reunido junto con legisladores e intendentes. En este caso, la reunión fue en el Ministerio de Ambiente para tratar la gestión de residuos sólidos urbanos. En toda nuestra zona, por supuesto, él en particular en Capilla del Monte, donde se reunió el Ministerio de Ambiente, como decía, con el viceministro Sergio Federovisky y con funcionarios nacionales, con intendentes y legisladores de Punilla, Colón, San Justo y Santa María, donde se les han planteado en conjunto las necesidades que tiene la región para abordar este plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Y a partir de allí también trabajar en conjunto con el gobierno nacional porque las ciudades y los pueblos de nuestra región sean pueblos y ciudades sustentables, articulando con el gobierno nacional para este objetivo. Y por el otro lado, y hablando acerca de la presencia del Estado, el intendente municipal ha estado en una reunión de trabajo durante la semana en obras hídricas y obras públicas en Buenos Aires. Como habíamos dicho antes, integró la comitiva de intendentes y legisladores cordobeses, que fue junto al senador nacional Carlos Caserio, primero al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, cuyas siglas son ENOSA, y por el otro lado al Ministerio de Obras Públicas. ¿Ahí qué se hizo? Ahí se analizó el estado de obras pendientes para Capilla del Monte. En este proceso, en esta reunión, se confirmó que se encuentran todos los trámites completos necesarios para el programa Argentina ACE de obra pública, que ya lo ha descrito el intendente hace dos programas que ha estado acá y ha descrito cómo dentro de un futuro inmediato ese programa se va a empezar a desarrollar acá en Capilla del Monte, y por supuesto los 10.000 metros de cordón cuneta, ya están todos los trámites necesarios confirmados para que en un futuro más temprano que tarde se inicie con esa obra pública. Y en ese sentido también en obras hídricas se habló el tema de la infraestructura hídrica, ¿no?, tan necesaria para nuestro pueblo para solucionar de raíz el tema del agua, facilitar el acceso a cisternas, entubamiento en parte del río, un estudio de posibles perforaciones. Bueno, en la semana, en los medios, justamente en esta radio, el intendente Díaz estuvo hablando acerca de cuánto de falacia y de realidad hay con respecto a los pozos de agua, cómo se debe tratar el tema de una manera seria, porque a veces, sobre todo en las redes sociales, hay bastante confusión al respecto, y lo ha aclarado esta semana, y en virtud de eso es que estuvo participando de esta reunión de trabajo donde se trató el tema de la infraestructura hídrica, que es una problemática, recordemos, que no solamente aqueja José a Capilla del Monte, sino a toda la provincia de Córdoba. Claro que sí, fueron muy impactantes, ¿no?, las fotos que aparecieron el pasado martes, pasado miércoles, del embudo ahí en Carlos Paz. Sí, ¿no? Terrible, terrible. Ahí uno toma la dimensión, ¿no?, de realmente la sequía que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, y también, ¿no?, de mistificar esto de que ¿Por qué no vienen camiones de Yardino a traer agua? ¿Por qué no vienen camiones de Charbonier a traer agua? Porque los camiones están trabajando para sus localidades. Uh-huh. O sea, los camiones que no quedaron demasiado dañados después de los incendios, al igual que muchos carros de bomberos, hoy por hoy están trabajando para sus respectivas comunas, municipios. También, y aprovecho de contarle a los vecinos, que el día lunes pasado trabajamos en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana, estuvimos ahí con Oscar Amante, trabajando con los referentes barriales de los centros vecinales para poder hacer un censo y poder llegar de una manera más rápida y eficiente a los vecinos que necesitan del vital elemento, que necesitan del agua. Contarle a los vecinos que si usted tiene algún problema, si usted no está llegando el agua de manera directa a la cisterna o al tanque, o si tiene una situación de poca presión, bueno, informarle a los referentes barriales, hablar con los referentes del centro vecinal, ellos se ponen en contacto con Dirección de Participación Ciudadana y de esa manera vamos canalizando los camiones que van desde la EMOS. También se ha dispuesto la compra de bidones de agua que ya se han dejado en los centros vecinales y en los referentes barriales para aquellas personas que tengan capacidades diferentes, para aquellas personas de la tercera edad que necesiten de agua mineral o que necesiten tener bidones de agua, porque por ahí un matrimonio de la tercera edad no tiene la posibilidad de estar purgando la bomba, subirse al tanque. Bueno, sí. se ha dado también esta posibilidad que se trabajó rápidamente a partir del día lunes y por suerte podemos decir hoy que nos han informado de la EMOS, la situación está bastante estable y se está abasteciendo de agua a todo Capilla del Monte. Así que vamos con esa información. Otra de las noticias de esta semana intensa en noticias, en novedades, fue que el día lunes 14 de diciembre todavía tanto la Dirección de Ambiente de Capilla del Monte como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba siguen sosteniendo, siguen conteniendo, vendría a ser la palabra indicada, las consecuencias de los incendios a los productores, ¿no? Y a los trabajadores del campo. Entonces, este lunes, en virtud de esto, en este marco, en la Escuela Manuel Belgrano, en Capilla del Monte, se llevaron a cabo dos charlas organizadas desde el Ministerio de Cultura y Ganadería de Córdoba, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y también desde la Dirección de Ambiente de Capilla del Monte. Se triangularon estas tres instituciones para organizar estas dos charlas que les voy a decir. La primera fue Factores a considerar en el manejo del rodeo en condiciones adversas, que la dio el ingeniero agrónomo Mariano Arcieri. Y por el otro lado, el alambrado eléctrico, es la charla. Alambrado eléctrico, dos puntos. La herramienta para mejorar el manejo de las pasturas, generalidades y funcionamiento. Esto lo dio el ingeniero agrónomo Emiliano Andreu. Han asistido entonces a la Escuela Manuel Belgrano de Capilla del Monte los productores agropecuarios de la zona, en este plan de contención, ¿no? a lo que ha quedado para que se pueda levantar nuevamente. Un recuerdo, el próximo lunes, el 21 de diciembre, a las 18 horas, próximo lunes 21 de diciembre, a las 18 horas, en la Sala Teatro Enrique Muinio, se va a llevar a cabo la audiencia pública para el tratamiento del presupuesto y tarifaria 2021. En virtud de esto, todavía pueden, hasta la 1 de la tarde, ¿no? Hasta las 13 horas, sí. Se pueden ir a inscribir a la sala del Consejo Deliberante. Ahí está el secretario del Consejo Deliberante. Así que ya saben, hasta las 13 horas tienen tiempo para ir a inscribirse para participar de la sesión del Consejo Deliberante. Y recuerden que la participación, si querés hacer algún tipo de alocución o pregunta, es de 5 minutos. ¿No? Hay 5 minutos, ese es el tiempo que se ha dispuesto para las intervenciones en la tarifaria y el presupuesto del 2021, en la audiencia pública. Cristian, nos comenzamos a despedir porque ya son I-57. Faltan 3 minutos nomás. Bueno, nos podemos despedir haciendo una referencia. Hoy es 19 de diciembre. 19 y 20 de diciembre son dos días muy caros a la historia argentina. Todos tenemos un recuerdo. ¿Viste esos hechos fundamentales de la historia que decís? ¿Dónde estabas cuando pasó esto, dónde estabas cuando pasó lo otro. Yo me acuerdo del 19 de diciembre del año 2001, tenía 18 años, y me estaban, justamente, muy simbólico todo, echando de mi trabajo, de una empresa donde yo, una fábrica donde trabajaba. Me sacaron, cerraron las cortinas, quedé despedido en medio de la multitud protestante, de las balas de goma, de los gases. Bueno, terrible lo que pasó en aquel momento, terrible, el 19 y 20 de diciembre. En esa fecha también, en esa semana, asesinaron a Claudio Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta. Que bueno, que estaba en el barrio Ludueña de Rosario, un militante muy comprometido, estaba en la terraza y dijo la famosa frase: bajen las armas, que acá solo hay pibes comiendo. Bueno, fue asesinado por las fuerzas de seguridad en ese momento y quedó para siempre inmortalizado en un tema de León Gieco que se llama El Ángel de la Bicicleta, que justamente lo pedía hace un ratito la colega Nancy Agüera. Así que recordando ese 19 y 20 de diciembre, recordando no solamente al Pocho Leprati, sino a todos los que han caído, un saludo grande y nos despedimos con ese tema, León Gieco. Bueno, que tengas una excelente semana y ya nos vamos despidiendo. Recordá que si querés estar en contacto con nosotros, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos acá en Capilla con Voz Radio, así que tenés toda la información de primera mano. Que tenga un excelente fin de semana, Cristian, y nos vemos ya el lunes en la oficina. Nos vemos. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpos.